Y ahora sí, Manuchito se quiere matar. Estoy tomando, tengo un bajón. Ella se fue y solo me dejó. Estoy tomando mi alegría, con los vasos para arriba y qué, porque se fue con un cheto y se marchó de mi vida. No te reirás nunca más de mí. Esto vas a morir. Tú me quitaste lo que más quería y volverás conmigo con todas tus pastillas. Las palmas de todos los negros arriba. Se hace el gil, pero no sabe que a la cheta le recabe salir con un pibe cumbiero. Y cuando el chito duerme, le rompa su frechito. Devuélveme a mi chica o te voy a robar.